yo el Barroso. Modela mi vida a tu voluntad, haz lo que tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a paso nuevo, te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando nuevo, te voy a transformar.